una chica que comía sangre fresca. Entre sus piernas, entre sus piernas, era historia de la Tuli, Tuli vieja. Cuidado que te agarra la vieja, cuidado que te agarra la pierna, y quién sabe, también te come la. La Tuli va por el río, lavándose a lo escondido, porque... Iba lavando en la condición de un diputado, oh, oh, de un diputado. La Tuli parqueaba con capos, la Tuli vieja parqueaba con sapos. La Tuli vieja sabe hacer, sabe hacer un hombre feliz. Mira la parte romántica de esta canción. Oh, chupacabras, dejó a la Tuli sin ganas. Que le chupó, que le chupó. Chupacabras, dejó a la Tuli sin ganas. Que le chupó, que le chupó. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, va, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y dice, chupa seco, chupacabra seco, chupacabra seco, de tanto sexo, chupacabra seco, chupacabras. Chupacabra seco, chupacabra seco, chupacabra seco, de tanto sexo, chupacabra seco. Fin de la historia, chupacabras murió, la Tuli vieja ganó. Le pregunto a ustedes, ¿por qué? ¿Por qué? Chupacabra seco, de tanto sexo, chupacabra seco, chupacabras. Chupacabra seco, chupacabra seco, chupacabra seco, de tanto sexo, chupacabra.